se cumplen 10 años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López. Asistimos al recrudecimiento de la represión a nuestro pueblo de parte del gobierno de Macri y sus correlatos provinciales. Asistimos con indignación a que en declaraciones públicas el presidente Macri hable de guerra sucia, a lo que fue el terrorismo de Estado y genocidio. Que díganos saber cuántos fueron los desaparecidos. Todo esto no es casual, se inscribe y es funcional a una política de ajuste, de hambre y de entrega de riqueza de nuestro país. Se inscribe esto en reprimir las protestas y movilizaciones de los trabajadores y del pueblo contra el ajuste y el tarifazo. La impunidad de los genocidas es funcional a este plan. Los decretos de autogobierno de las Fuerzas Armadas, el desfile de los genocidas del operativo Independencia, en los festejos del Bicentenario, los acuerdos para instalar y mantener bases militares extranjeras, los llamados a la reconciliación y a cerrar las heridas del pasado, el aval político, el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados, forman parte de la profundización represiva que sufrimos como pueblo. En esta misma línea se escribe la decisión de un tribunal de otorgar la prisión domiciliaria a Miguel Echecolat, su torturador y principal sospechoso por la segunda desaparición. Durante 10 años se silenció su ausencia. El entonces presidente Kirchner y el gobernador Solá no tuvieron voluntad política de investigar a fondo los genocidas partícipes de su desaparición. Ni Echecolat ni su entorno criminal fue... ni su entorno criminal indagado, evidentemente, para asegurarse un pacto de gobernabilidad con la maldita policía bonaerense que siguió asesinando, secuestrando y desapareciendo a cientos de jóvenes impunemente. El aparato represivo del Estado continúa intacto. En los últimos 12 años hubo presos políticos, criminalización de la protesta y condenas a luchadores, 20 muertos en protestas y movilizaciones. Patotas sindicales, Proyecto X, Berni, Gatillo Fácil, torturas en las cárceles y comisarías. Hoy el gobierno macrista avanza a paso firme a la intención de frenar la protesta social, haciendo uso de una clara política represiva. Los palos en los obreros de Cruz Roja, el encarcelamiento de dirigentes opositores en Jujuy, el protocolo represivo de la Burre, el apoyo a la represión con los trabajadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, la represión a los campesinos de Asoma, detenidos por reclamar tierras para producir, la represión a los jubilados en el Puente Porredón, la represión en nuestra ciudad a vecinos que se manifestaban con la visita y el acto de Macri, queriendo dejar el hecho como un ataque al presidente, la represión en el ingenio, el Tabacal, etc. Por todo esto, el encuentro por los derechos humanos de ayer y de hoy existe. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Aparición con vida ya de Julio López. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas. Juzgamiento a los cómplices civiles de la dictadura. No a la domiciliaria a Echecolat. Basta de represión. No al protocolo antipiquete. Derogación de la ley antiterrorista. No a la criminalización de la protesta social. Basta de persecución a las madres de Plaza de Mayo. Inmediato cese de hostigamiento y estigmatización a hijos y a la agrupación Votamos Luchar. Libertad a los presos políticos. Libertad a Milagro Sala. Solidaridad con los estudiantes secundarios en la defensa de la educación pública y de calidad. Investigación ante las amenazas recibidas a la diputada nacional Miriam Bregman. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.001 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Muchas gracias, compañeros.